¿Y tú? ¿Cuál estación de radio escuchas? FM Globo 97.7, porque sus canciones me enamoran. FM Globo 97.7. Tú no sabes lo que es un te quiero, tú no sabes lo que es un te amo, y conmigo tú sigues jugando, y el amor ya se me está acabando. ¿Crees que yo estoy en tus manos? Y entre tus dedos hoy me estoy escapando. Ya no eres mi vida, ya no te amo, y el tiempo a tu lado me ha dejado heridas. Ya no eres mi vida, ya no te amo. Y el corazón ahora de piel quedado. Debo decirte que llegó otro amor y aún no la he besado. Tú no me amas y la otra persona me quiere a su lado. Creí que yo era todo para ti, pero me he equivocado. Ya no vale la pena más llorar ni seguir a tu lado. Ya no eres mi vida, ya no te amo, y el tiempo a tu lado me ha dejado heridas. Ya no eres mi vida, ya no te amo, y el corazón ahora de piedra ha quedado. Y se rumora que las 24 horas lloras, que ahora te sientes sola. Solamente ten presente que el amor nunca se muere de repente, porque tú lo mataste con tu actitud. A este amor le cambiaste el look, y ahora lloras, y ahora lloras. Porque tú lo mataste con tu actitud. A este amor le cambiaste el look, y ahora lloras, y ahora lloras por Pipe Cruz. Creíste mi amor, que te iba a esperar toda la vida. Chao corazón. Tú no sabes lo que es un te quiero, tú no sabes lo que es un te amo, y conmigo tú sigues jugando, y el amor ya se me está acabando. ¿Crees que yo estoy en tus manos? Y entre tus dedos hoy me estoy escapando. Ya no eres mi vida, ya no te amo, y el tiempo a tu lado me ha dejado heridas. Ya no eres mi vida, ya no te amo, y el corazón ahora de piedra ha quedado. Que tus emociones te mantengan en lo más alto. Mantente en FM Globo 97.7. Pero estás ahí, más allá de lo que fuera el bien y el mal. Yo juraba que eras parte del pasado, que entre alcohol y lágrimas te había olvidado. Pero no pasó, sigues anclado a este mar de sentimientos. Porque tu recuerdo me envuelve como un perro, me causa mil heridas, quedan cicatrices. Me envuelve como un perro, me causa mil heridas.

juventud? ¿Cuál estación de radio escuchas? FM Globo 97.7. Me gusta mucho su música y Noticiero en la Mañana con Luis Carlos. FM Globo 97.7. Artistas globales. Música que te lleva a las alturas. FM Globo 97.7. El cielo está llorando mientras te veo hablar. No te estoy escuchando ya. Se han llenado, ni la lluvia lo puede ocultar. No digas más que no es verdad. Tonterías, ¿de qué estás dudando? Recuerda nuestras risas, nuestros buenos días. Dime, niña, ¿qué te está pasando? Te están presionando separarnos. Quédate aquí, no sé por qué quieres irte. Quédate aquí, yo soy tu mejor lugar. Quédate aquí, ya no sé qué más decirte. Lo que tú buscas yo te lo quiero dar. Quédate aquí, cambia esa mirada triste. Quédate aquí, tú no quieres terminar. Quédate aquí, luego vas a arrepentirte. Piensa en los besos que ya no nos vamos a dar. 2, 10 besos menos 100,000 besos menos tantos besos. Piensa en los besos que ya no nos vamos a dar. Si me pides tiempo yo te espero, pero pasa el tiempo y nos perdemos de tantas cosas que nunca, nunca regresarán. Tonterías, ¿de qué estás dudando? Recuerda nuestras risas, nuestros buenos días. Dime, niña, ¿qué te está pasando? Te están presionando para separarnos. Quédate aquí, no sé por qué quieres irte. Quédate aquí, yo soy tu mejor lugar. Quédate aquí, ya no sé qué más decirte. Lo que tú buscas yo te lo quiero dar. Quédate aquí, cambia esa mirada triste. Quédate aquí, tú no quieres terminar. Quédate aquí, luego vas a arrepentirte. Piensa en los besos que ya no nos vamos a dar. 2, 10 besos menos 100,000 besos menos tantos besos. Piensa en los besos que ya no nos vamos a dar. 2, 10 besos menos 100,000 besos menos tantos besos. Piensa en los besos. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Piensa en los besos. 2, 10 besos menos 100,000 besos menos tantos besos. Piensa en los besos que ya no nos vamos a dar. 20,000 besos menos 1,000,000 de besos menos tantos besos. Piensa en el tiempo que nunca, nunca regresará. ¿Y tú? ¿Cuál estación de radio escuchas? FM Globo 97.7. Es que sus canciones románticas me encantan. FM Globo 97.7. Baby,

pensando en tu amor, en tu amor. Estación de radio escuchas. FM Globo 97.7 y los escucho todo el día. FM Globo 97.7. Falta y me pregunto qué pasaría si de repente tú te marcharas para siempre. Thank you.